mocinhas assim. Mini Havana, ai, mini Havana. Nos vamos, Lollapalooza, Chile. ¿Saben por qué no nos vamos? Porque las pibas están...